Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Miércoles 31 de octubre, bienvenido y bienvenida a Lucha Libre. Este es el programa de ASI en Radio Topo, asi-asi.org, radiotopo.org. Nos puedes estar escuchando por el 101.8 de la FM, nos puedes también estar escuchando a través del streaming o a través de los podcasts. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, buenas tardes, que llueve, y se resfría uno. Vamos a hacer este programa, ¿qué? ¿Lo vamos a hacer en portugués o qué? Atención, atención. Sí, yo voy a hablar con este acento portugués que me caracteriza. El invitado que tenemos hoy, porque hay que decir que hoy estrenamos corresponsal. ¡Ole! Es brasileño, pero tampoco le vas a notar demasiado el acento, ¿eh? Porque nos los buscamos con pronunciación castellana. Cervantina. Claro, claro, claro. Pero bueno, ya lo hemos adelantado. Que tenemos aquí, querida audiencia, tenemos aquí el compañero y yo un debate sobre si vamos a hablar de Bolsonaro o vamos a hablar de Brasil o que vamos a hablar más. O del totalitarismo, el fascismo y la democracia. Sí, si nos estamos dando un susto o no, o si cómo hay que leer estas cositas. Sobre todo esto, y esperamos que en otro documento de esos que resultan útiles, en una hora de audio, le vamos a echar el resto a la cosa brasileira. Bueno, pues como ya sabéis, ha ganado las elecciones el señor Bolsonaro, un defensor de la dictadura, de la tortura, de la oligarquía y de la banca. Entonces, junto con nuestro invitado, que ahora mismo está en Río de Janeiro, ¿no? Si no me equivoco. Está en Kent. En Kent, Reino Unido, bueno, pero así le vamos a presentar, ¿no? Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Pues con él hablaremos sobre si... Eso es, sobre si esto es un caso puntual o si tiene que ver más con una nueva época en la que gente como él, como Trump... Y como tantos y tantos otros, pues amenazan nuestra querida democracia, querido compañero. Tantos parecidos y tantas diferencias, nuestra querida democracia. Nuestra querida democracia se amenaza sola, lo que pasa es que en momentos pues tiene veleidades como estas. Es otro punto en el que me parecía a mí importante recordar siempre que de las cositas del capítulo anterior llegan las cositas del capítulo siguiente. Vamos allá. Surge solo. Venga, dale a los mutantes. Mas não tenha muita pressa, vá quebrando devagar. Buenas tardes, Víctor. ¿Nos oyes? Sí, lo oigo. ¿Nos oyes? Pues mira, te vamos a empezar contando antes de presentarte incluso a la audiencia. Teníamos problemas técnicos, había algún problema con la conexión de audio, hemos tenido que resolverlo adaptando el Skype al directo, por lo tanto estamos hablando en directo, toda la hora hablaremos en directo y no habrá ninguna conversación fuera de micro, esto va a ser Radio Verité también, pero justo cuando llegaba el momento de cambiar tengo a mi compañero en el otro lado de la pecera sudando tinta porque justo llaman al teléfono. Sí. Entonces ha hecho un ring, sonaban los mutantes. Sí. En una canción que se llama algo así como Nada se va a perder por ahí o algo así. No sé si lo traduzco bien. Bueno, todo ese follón es con el que te hemos recibido, con la voluntad de darte la bienvenida como sobrevenido corresponsal. Víctor Stegemann Dieter, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por atender a la llamada de Radio Topo. Corrígeme si me equivoco, que te vamos a presentar como experto suena muy rimbombante, ¿verdad? Pero bueno. Sí, cabe decir la palabra, en criminología, política criminal y leyes penales. Ahora mismo creo que nos hablas desde Kent, Reino Unido. Y lo que pasa es que también nuestro corresponsal también se da sus paseos por su Brasil natal o por Hungría de vez en cuando y Guatemala por otros motivos. De vez en cuando hasta nos encontramos en otros lugares de Europa, por ahí. Claro. ¿Verdad? Bueno, pero hoy te hemos pedido una tarea que no sé cómo empezar a introducirla. ¿Aceptas condolencias? Y si las aceptas, ¿en qué grado de condolencia te las tenemos que... Acepto. ¿Aceptas? Bueno, pues vaya en primer lugar nuestras condolencias, que así el compañero también se queda tranquilo, porque lo tenemos muy preocupado con un capítulo detrás de otro y con las cosas, en este caso, con el capítulo brasileño del... Es trágico, sí. Es, bueno, una tragedia que tiene alguna cifra, que se viene presentando y bombardeando continuamente durante los últimos días, 55% de los votos en segunda ronda. Si Brasil tiene unos 5.500 municipios, ¿no? Pues también se insiste mucho en lo de arrasar en las zonas más ricas, en las ciudades más ricas y con mayoría blanca... esas cifras, ¿no? Estadísticas así a lo grueso, que no sé si preguntarte lo primero así, ¿hasta qué punto son fiables y representativas o cuántos matices habría que añadir a todo eso? En relación a la elección en sí misma, yo creo que lo principal que las teorías que explican la victoria de Bolsonaro en relación al candidato al PT, que era Fernando Haddad, en general se están basando en esa división más, digamos, de clase, principalmente el hecho de que había muchas políticas de apoyos y programas sociales en el noroeste, en el nordeste de Brasil, y no tanto efecto, por lo menos, en las otras partes. Entonces, los análisis en general se apoyan bastante en eso, para marcar esta distinción, que claro, es una distinción también racial, no solo de clase, ¿no? Porque claro, al noroeste de Brasil y al norte de Brasil hay una proporción mayor de negros y pardos comparado con el sur, que es una proporción más blanca, por así decir. Entonces, la cuestión de la clase y la raza es un elemento de contexto que innegablemente hay que tener en cuenta. Quiero decir, aunque nos lo cuenten los medios de comunicación mainstream, eso sí es algo objetivamente, ¿no?, que ayuda a explicar el escenario. En la intención nuestra de ir echando hacia atrás, ¿no?, al grito de todo episodio tiene elementos que solo se explican por el episodio anterior, claro. ¿En qué, y claro, y sin perder de vista, supongo, lo de la cuestión de la clase y la raza, ¿de dónde se llegaba para ver desembocado en esta situación tan disparatada? Claro. Y sé que esta pregunta es muy amplia, pero esto nos va a llevar, ¿no?, supongo, a echar muchos elementos y a tener que desarrollarlos. ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque venían de un gobierno del PT de izquierdas? Hombre, si somos así de mecanicistas, ¿no? Pues hombre, diríamos... Te lo digo guiñándote, claro, el ojo. Ya, claro. Obviamente. Pero, bueno, se puede ser mecanicista y miope... O se puede establecer un análisis sociohistórico. Oye, si me lo dices con ironía, yo te... A ver, perdona, Víctor, que tendemos a pelear. Pero bueno, ahí va la pregunta, ¿cómo se llega hasta ahí? Hay distintas interpretaciones sobre el momento histórico donde podemos explicar que, digamos, se empieza y se encierra este momento histórico. Empecemos por comprender que la mayor parte de los teóricos, las personas que están tratando de comprender lo que está sucediendo en la actual coyuntura política brasileña, están interpretando esto como una ruptura de un periodo histórico que se inicia con el fin de la dictadura militar en el 85, Me gusta. Y que algunos están interpretando como que ahora es el cierre, claro, pero hay distintas interpretaciones y hay gente que dice que en realidad esto es una vuelta, digamos, a los años 90 al neoliberalismo, ¿no? Y por lo tanto, digamos, en mi visión, las dos están correctas, de cualquier manera hay que volver a un poco a los dos. Lo que sí es cierto es que esto es un momento de ruptura con el momento anterior, que se consolidaba una política mayoritaria entre dos partidos, que era la derecha institucional y la izquierda institucional, que era el PSDB y el PT, ¿no? El Partido de la Socialdemocracia Brasileña y el Partido de los Trabajadores, uno de un matiz neoliberal más de centro-derecha y la otra de un matiz más centro-izquierda, ¿no? Y estos dos partidos que, digamos, desde el fin de la dictadura militar han estado disputando el escenario político de los años 90, cuando, digamos, se ve la ascensión de esta centro-derecha, el PSDB, como partido neoliberal que se plantea a resolver la crisis económica brasileña, que en esa época se expresaba como la crisis del FMI, ¿no? Era la época que los países estaban con gran deuda en la FMI, o si no me equivoco, algunos años antes, Argentina y Brasil habían dicho que no tenían condición de pagar la deuda internacional, y eso pasó en México y en varios otros países. Y estos países, en el caso de Brasil, el PSDB fue el partido de, digamos, centro-derecha que quiso responder a esta crisis con la política neoliberal, ¿no? Apoyado por el FMI. Y claro, después de eso hubo una organización de movimientos sociales, movimientos sindicales que existían desde la época de la dictadura, que empezaron a existir en relación y como enfrentamiento a la dictadura, y estos movimientos crecen contestando estas políticas neoliberales y van a elegir, van a lograr apoyo dentro de la sociedad para votar y poner en poder al Partido de los Trabajadores el 2002 con Lula da Silva, ganando con 60% de los votos en la segunda ronda, en el segundo turno. Donde empieza el periodo histórico del PT en el poder, de lo que a veces se considera, incluyendo aquí Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Uruguay, como la ola de izquierda o la ola rosada en América Latina, ¿no? Claro que algunos proyectos más radicales y otros menos radicales, pero definitivamente poniendo a las izquierdas que en alguna manera en sus discursos se contraponían al discurso neoliberal del periodo anterior, ¿no? Que tuvo sus medidas de suceso en el año 2000, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar, y por eso se le dicen gobiernos rosados o izquierdas rosadas y no rojas, porque estos gobiernos, y principalmente aquí Brasil, especialmente el Partido de los Trabajadores Brasileños, ¿no? Nunca se propuso romper con las políticas neoliberales del periodo anterior. Simplemente se propuso a negociar mejor con estas clases trabajadoras, ¿no? Se propuso a ser, digamos, un mediador de ese conflicto abierto y hacer políticas menores de distribución social sin enfrentar el problema de las privatizaciones, de la deuda pública, sin enfrentar el problema del fin del desarrollo histórico industrial y económico de Brasil, y proponiéndose, sin enfrentar ese modelo puesto anteriormente por el PSDB, a hacer políticas de inclusión social, lo que fue muy efectivo para mantenerlo en el poder durante 3 años de poder, porque lograron crear algunos programas sociales y también incluir en eso políticas de defensa a las mujeres, a homosexuales, a deficientes de distintas matices, y incluirlos en este proyecto de cierta manera socialmente, ¿no? Y este proyecto empieza a entrar en crisis grave ahí alrededor del 2013-14, ¿no? Que es cuando estamos ahí ya no más en el gobierno Lula, pero estamos en el gobierno Dilma, que empieza a entrar en una grave crisis de enfrentamiento institucional y cada vez más popular, hasta que ahora se elige a este candidato con fuertes matices fascistas al poder, ¿no? Lo que es trágico, pero también producto de esta ascensión que nunca fue completa de las clases trabajadoras en el campo social. Fue una inclusión siempre al margen, una inclusión dentro de lo posible del neoliberalismo, dentro de lo que se podía, dentro de lo que el PT estaba dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, reformas fundamentales nunca fueron hechas por el PT, nunca se hizo, un país extremadamente desigual como Brasil, nunca se hizo una reforma urbana, nunca se hizo una reforma agraria, y eso significa que la desigualdad, por ejemplo, en todo este periodo, aunque haya una disminución de la pobreza, significa también que aumentó la desigualdad entre ricos y pobres. O sea, se enriqueció mucha gente y mucho más enriquecieron que de hecho lograron ascender los de abajo. No solo no se tocan las estructuras, por decirlo así, ¿no?, a nivel socioeconómico, sino que se agudizan muchos de los índices que revelan esa desigualdad estructural, ¿no? Que sería una línea un poco común a todo el ciclo que has apelado, que es lo de los ciclo progresista, ¿no?, de América Latina. Sí. Y claro, durante toda esa época, tanto en, digamos, la fase Lula como la fase Dilma de todo ese ciclo, por debajo o por en medio del relato que acabas de hacer, pues términos que se nos ocurrían mencionarte para que nos los pusieras en situación serían: uno, el papel de los militares; otro, la cuestión de la corrupción o el elemento de la corrupción; otro, la cuestión de la religión; otro, el papel de los movimientos sociales. Solo esos cuatro son la hostia. Y ya está, y con eso ya acabamos. Y con eso acabamos el programa. Muchas gracias, esto ha sido Lucha Libre, el programa. No, pero elige empezar por alguno, bueno, según... Sí, y ya me permitirás que añada uno quinto. A ver. Que es también el papel del Amazonas y de la del medio ambiente o de la riqueza en términos geoeconómicos, sí, ¿no? Por decirlo sí, así, sí, sí. Por decirlo sí, así, sí, sí, sí. Y lo que tiene que ver con el poder corporativo puro y duro. Y lo que tiene que ver con los indígenas y también. Claro, ¿no? Eso ya conecta con movimientos sociales, y el MST, pero lo verde. Vale, pues los tengo los cinco apuntados, así que no nos vamos a olvidar ninguno. Elige uno para empezar o te bombardeamos. Yo creo que tal vez sería ideal empezar por la cuestión de la corrupción. Y tal vez sea importante, porque creo que la corrupción fue el primer momento de crisis que el PT, el Partido de los Trabajadores, se enfrentó, ¿no? Si no me equivoco, ya por el 2004 o el 2003 surgieron las primeras acusaciones de corrupción, que eran bastante fuertes en ese periodo, que giraban en torno a lo que se llamó en portugués el mensalão, ¿no? Que es, era una mesada. El PT en ese periodo no tenía mayoría parlamentar para gobernar el país. Y el sistema político brasileño funciona de una manera que el Congreso tiene mucha fuerza para impedir al Ejecutivo de actuar. Entonces, lo que el PT, como no tenía fuerzas de aprobar leyes y no tenía la mayoría parlamentar, logró corromper a algunos políticos pagándoles una mesada para que votaran en proyectos suyos, ¿no? Lo que viene a ser política as usual, que dicen los ingleses. Claro, claro. Y lo curioso en esto todo es que no fueron solo políticos menores, ¿no? O sea, acá están los políticos de la oposición incluso, ¿no? Que se involucraron con esto. Pero este es el primer momento donde empieza a surgir lo que es una izquierda alternativa al PT, una izquierda de oposición al PT. El PT siempre fue el partido que conglomeraba con fuerza los movimientos sociales. Pero a partir de ese momento empieza a surgir una nueva fuerza que es el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, que a través del debate, que no estaba de acuerdo con lo que el PT estaba haciendo en la esfera económica, de hacer esta gran compactuación de clases dominantes para poder gobernar, también empieza a romper moralmente, ideológicamente con el PT y surge este nuevo partido que es el PSOL. El PSOL, más adelante, va a ser crucial cuando llega el otro gran caso de corrupción, que es lo que ahora es más importante o llama más atención a la media, que es la Lava Jato, le decimos en portugués, ¿no? Lava Jato, no sé cómo se dirá en castellano, pero se refiere principalmente al hecho de que investigaciones judiciales fueron descubriendo un sistema de propinas de las grandes empresas brasileñas para hacer y para que se beneficiaran con ese sistema político ahí puesto, ¿no? Y este sistema de propinas que las empresas pagaban funcionaba tanto para el gobierno institucional que estaba en el poder, que era el PT, cuanto para los otros partidos, ¿no? O sea, los de centro derecha, cuanto los de extrema derecha, así, todos los partidos eran beneficiados por el sistema de propinas que buscaba, digamos, aprobar proyectos y defender a esas élites, digamos, y esos grandes conglomerados industriales brasileños que tendrían privilegios sobre otras industrias brasileñas, otros negocios brasileños o de afuera o otros lugares, ¿no? Qué bonito el concepto propina, porque ya indica quién es el que tiene el poder y quién es el que recibe el... Sí, sí, claro, mucho más. Queda mejor propina que soborno. Describe mejor la escena y las posiciones. Sí, es verdad. No, es cuestión terminológica también. No, sí, pero está muy bien, nos encanta. Queda fenomenal. Perdón por la interrupción. Pero sí, el hecho es que con la Lava Jato, lo que empieza a ocurrir es que el Poder Judicial asume una postura determinante de combate a, digamos, a eso que estaba puesto como la forma dominante de gobernar, que era esa articulación de clase entre el PT y los grandes industriales de São Paulo y otros lugares, ¿no? Y esa alianza, digamos, se van rompiendo a la medida que estos casos de corrupción van apareciendo, ¿no? Entonces, yo creo que la corrupción es el primer momento. Abre la oposición al PT, no solo por la izquierda, pero también empieza a movilizar elementos de derecha moralmente contra el PT. Y también va organizando las instituciones puestas, el Poder Judicial, contra el PT, ¿no? Y estas dos frentes van a ser decisivas para el momento cuando llega, claro, el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que no tiene que ver necesariamente con corrupción, ¿no? Su impeachment tiene que ver con algunos movimientos presupuesto, de dinero, de tributo, no sé cómo referirme, pero se trata de movimientos del dinero público que postergaban el pagamiento de algo y ponían ese dinero en otro lado por un momento, pero después reponían para poder organizar las finanzas. Eran ese tipo de movimientos que eran normales y ocurrían con normalidad, fue lo que se usó como base para el impeachment de Dilma, y claro, eso no tenía nada de absurdo de que ella tuviera esa práctica, pero sí fue el instrumental para sacarla del poder, lo que decía que había una fuerte derecha organizada en contra de ella para sacarla del poder, ¿no? Entonces, ese elemento de corrupción se van sumando hasta ese momento, y claro, esos elementos de corrupción también son fundamentales para aniquilar o neutralizar el principal candidato de oposición a la derecha, que es Lula da Silva, que era el candidato a presidente para estas elecciones, pero dado el hecho de que fue condenado por corrupción, aunque las pruebas sean bastante, hay bastante litigio y debate sobre en qué medida, de hecho, se trató o no, o él está involucrado directamente en esa corrupción, pero el hecho es que lo condenaron por eso, y de esa manera lograron impedir que concurriera contra los otros candidatos, teniendo la mayor parte de apoyo popular, fue eso determinante también para que llegara este momento de la ascensión de Bolsonaro. Entonces, la corrupción creo que es un momento así central, principalmente porque la extrema derecha hoy se refiere a todo lo que está en el poder y al PT como el principal problema de la corrupción, aunque el problema de la corrupción estaba diseminado por todos los partidos, excepto, claro, el PSOL. Y lo curioso es que a ese elemento de rabia contra la corrupción se refieren a las izquierdas, a las antiizquierdas, al anti-PT, y incluyen en eso a todas las izquierdas y a todos ellos como indisociablemente, incluso Bolsonaro llegando a decir que tenemos que limpiar el país de las izquierdas, ¿no? Tenemos que limpiar el país y sacarlas, incluso no solo el PT, pero principalmente el PSOL. Y a eso se refería cuando recién lo entrevistaron sobre a qué se refería con limpiar el país de la izquierda, ¿no? El PT y el PSOL. Es el principal elemento de la corrupción, creo yo, ¿no? Sí, a propósito de lo último que acabas de decir, casi inevitablemente a mí me viene a la cabeza preguntar, entonces, en todo ese trayecto, ¿cuál ha sido...? ¿Cómo ha repercutido todo eso sobre el papel, la relevancia, el trabajo, o sea, de lo que a nosotros y nosotras nos preocupa un rato, que es la cuestión de la organización social y lo que se llama movimientos sociales, pero vamos allá, ¿no? De las luchas desde abajo. ¿Qué pasa? En este periodo, cuando Brasil estaba pasando por sus mejores años, entonces, después de la crisis del 2008, Brasil pasa por un gran momento de expansión, económica, crecimiento económico, ¿no? Y ese crecimiento económico que después de la crisis del 2008, en la mayor parte de los países del primer mundo estaba conduciendo una crisis tremenda, en Brasil y algunos países del sur global, de las periferias. Los emergentes. En los países, claro, emergentes. Al contrario, estaba conduciendo, digamos, a una ascensión social, un gran crecimiento económico, que, claro, era principalmente conducido por la venta de commodities primarios. Pero, el hecho de que el petróleo estaba valiendo mucho dinero, ¿no? La soya, el hierro, y eso, el crecimiento de esos bienes aumentaron la capacidad de recaudar por el Estado y de aumentar, por lo tanto, no solo políticas de inversión en las industrias, como también políticas sociales. Entonces hay un movimiento de gran ascensión de movimientos de todo tipo, del 2008 en adelante, y que ganó una cierta expresión en ese momento, aunque siempre hay en sus conflictos, ¿no? Nunca lograron tener ningún dominio, ningún control, porque siempre el PT estuvo en una alianza de clase en la cual no se podían hacer reformas reales, ¿no? Simplemente un poco de inclusión social. Y claro, eso llega hasta el momento en que hay una crisis tremenda a partir más o menos del 2013-14, que justo coincide con la Copa del Mundo, ¿no? Luego la Copa del Mundo. Te la iba a mencionar. Y todos esos movimientos sociales que estaban organizando, ¿no?, para una mayor inclusión social. Entonces, me acuerdo que nos movilizábamos contra la Copa del Mundo para que hubiera una inclusión social. O sea, si querían hacer estadios, que hicieran también casas populares o que no destruyeran habitaciones para construir un estadio para la FIFA, ¿no? O sea, lo que se ponía en cuestión en ese momento era una inclusión social mayor. Y claro, con la crisis, el PT deja de poder proponerse hacer inclusión social y va relegando cada vez más a los movimientos sociales a un espacio secundario. Crece, en contraposición a los movimientos sociales que eran articulados al PT, crece el movimiento de los sin techo en Brasil. Los movimientos sin techo hoy se reúnen alrededor del PSOL, ¿eh? Entonces, los fundamentales eran el movimiento de los sin tierras, los indígenas, los movimientos sin techo y los movimientos sindicales. Con con el impeachment de Dilma, lo que algunos llaman el golpe parlamentar, entre el 2015 y 2016, empieza la primera ofensiva contra estos movimientos sociales. Pero esa ofensiva aún es en términos de legal, digamos. Empieza una ofensiva de flexibilizar derechos laborales. Se pasa una ley que se flexibiliza, se aumenta la cantidad de horas que se puede trabajar, y también se pasan leyes que reducen la capacidad del Estado de invertir en políticas sociales, y por lo tanto visan a afectar principalmente a estos grupos que eran beneficiados por esa inclusión social que existía porque había un dinero extra para el Estado. O sea, esa es la primera ofensiva, que es la ofensiva, digamos, después del impeachment de Dilma con el gobierno de Temer. Pero la ofensiva que empieza ahora es completamente distinta. ¿Ahora te refieres a cuándo, perdona? ¿A este momento? Claro, al momento que ahora Bolsonaro vence, que gana las elecciones. Porque Bolsonaro, apoyado por grupos conservadores, y principalmente por los latifundistas, los terratenientes en Brasil, la agroindustria en Brasil, y los bancos, y claro, y elementos conservadores de la población, lo que Bolsonaro se está proponiendo es declarar estos movimientos sociales como grupos terroristas o grupos enemigos del Estado, ¿no? En particular, se refirió al MST como grupo terrorista. Y lo que más asusta es que fue el PT el que aprobó leyes que permiten que movimientos sociales sean considerados como terroristas legalmente. Mira cómo el PSOE aquí... Bueno, recordamos a la gente que nos escucha que el MST es el movimiento social más grande que existe en el mundo, ¿no? O eso se suele decir. Sí, o lo ha sido durante mucho tiempo y de ahí venía un poco la pregunta... Que van a tener que hacer cárceles muy grandes para meter a toda esa gente. Bueno, igual si reaprovechan los estadios y... Bueno, en fin. Sí, es el momento del humor negro, pero en realidad o si fichan a Trump para que les vendan hormigón y ciertas zonas, ¿no? Conseguidas por el MST en su momento, pues mira, y haces un gran campo ahí, ¿no? Y Bolsonaro bien contento. Lo que asusta es que o sea, todo esto es broma, ¿no? Pero lo más peligroso es que en el campo brasileño no predomina tanto el Estado de Derecho, porque como las fuerzas en el campo, hay menos presencia, digamos, directa de la policía en el día a día, ¿no? Lo que determina mucho es la fuerza de aquellos que están armados contra los que no están armados. Y eso significa que terratenientes y otras personas que tienen acceso a armas y a armamento, a veces conducen ejecuciones extrajudiciales o incluso con apoyo, digamos, ilegal de fuerzas militares o fuerzas policiales, perdón, contra el MST, indígenas y hacia adelante, como fue una de las mayores acusaciones que tiene Brasil internacionales, que fue contra los Guaraní Kaiowá, ¿no? Que fue una tragedia donde los terratenientes estaban queriendo ampliar su terreno para un territorio indígena y claro, los indígenas resistieron, dijeron que no iban a salir y empezaron a morir indígenas de diversas maneras. O sea, fue una catástrofe de enormes proporciones durante el gobierno PT. Lo que pasa es que ahora lo que Bolsonaro hace es que Bolsonaro da propulsión a esto diciendo que, bueno, no solo no se debe hacer la reforma agraria o darle tierra a estos vagabundos, a estos vagos, ¿no? Sino que hay que preparar a la gente del campo para disparar si sienten su propiedad amenazada. Madre mía. Entonces, ese es el discurso de lo que el MST está enfrentando en este exacto momento y, claro, las poblaciones indígenas. Uno de los principales argumentos de Bolsonaro era de que no debería haber protecciones indígenas. O sea, se deberían abolir las protecciones indígenas. Y eso, claro, también significa una ofensiva no solo contra indígenas, pero también contra todas las reservas ambientales que Brasil tiene, que son cruciales para el mundo, ¿no? O sea, la Amazonas tiene un papel fundamental de mantener las temperaturas globales, ¿no? Tiene un factor de mantener, estabilizar los choques de temperatura. Y claro, la destrucción gradual del Amazonas, como ha estado ocurriendo, tiene el contraefecto no solo de afectar a los indígenas que viven en esos lugares y al bioma y todo eso, pero también afectar globalmente a todos nosotros, ¿no? Por una política que defiende a esos agros industriales y terratenientes en el campo. Sí, hace yo creo que es hace un día o dos que veía algún compañero, me parece que algún compañero inglés en internet, rebotar alguna información, sobre todo por el tono y el contenido en que se da información de un medio de comunicación canadiense, preguntándose por los intereses, más que preguntándose, respondiéndose y celebrando la victoria de Bolsonaro en base a los intereses de las compañías mineras, de las compañías canadienses. Claro. Sí, ahí compañero, tu pregunta sobre los intereses geoeconómicos está respondida intuitivamente bastante bastante clara, ciertamente. Si volvemos un poquito para atrás, Porque yo sigo con los elementos que tenía que apuntar, si no me quiero dejar ninguno, aunque la mención al Mundial era algo que me ha resultado muy atractivo, porque el Mundial me parecía como un punto de inflexión, una metáfora sobre la cual explicar muchas cosas de del capítulo anterior que prepara lo que ha llegado ahora. Me quedan los militares y la religión. Me quedé y toma a Castaña. O sea, es no, y sobre todo, dicho desde el Reino de España, ¿no? Mentar el ejército y la religión es casi hablar de España. Muy buenas tardes, esto ha sido Lucha Libre, una vez más. Pero sí, porque ayer era una compañera la que me lo recordaba, y mira que soy tonto, que habiendo tenido por aquí a Pepe Escobar durante bastantes veces en los últimos años, él hablaba mucho del papel de los militares en la sombra o en el claroscuro, más o menos ahí sentaditos, tranquilos, pero como amenaza permanente, ¿no? Y como un papel latente y activo y en realidad muy eficaz durante todo este rato. ¿Qué podemos decir de ellos? Porque Bolsonaro es... Tal vez sería interesante empezar por el elemento religioso. Venga, ¿no? Vale. Porque hubo una división clara entre la Iglesia Católica y los movimientos evangélicos en Brasil. Uh-huh. Bueno, perdona, en Brasil, ahora mismo en toda América Latina, y casi te diría que también desde hace rato en parte en Europa, ¿no? Pero bueno, sigue, por favor. Creo que tiene sus semejanzas, incluso tal vez con Estados Unidos, ¿no? También. Lo que impresionó fue la forma como, digamos, la cuestión se vio en la política institucional, incluso ahora, ¿no? Basta decir que, por ejemplo, mientras los católicos estuvieron alineados con el PT, los evangélicos estuvieron más alineados con Bolsonaro en las elecciones, ¿no? Vaya. Y todo esto empieza que Brasil es un país, es conocido como el país con más católicos en el mundo, ¿no? Y sin embargo, desde que el PT llegó al poder, lo que más ha crecido en Brasil son los movimientos evangélicos, principalmente las congregaciones evangélicas brasileñas, la Asamblea de Dios, la Mundiales, y hay una serie de nomenclaturas que se adheren a algo que se llama la teología de la prosperidad, la teología de la prosperidad, que son movimientos religiosos evangélicos que creen mucho digamos, el esfuerzo individual para combatir al diablo, para superarse, ¿no? Creen en un gran sacrificio para superar el día a día y llegar a ser alguien dentro de un paradigma muy estricto de lo que es correcto, lo que es equivocado, lo que es la familia, lo que no es, y así adelante. Y son movimientos bastante populares, ¿no? Son movimientos que nacen por las bases populares, de la gente que tiene poco y que es muy clase trabajadora, pero que incluye al país, a todas las clases sociales, ¿no? Estos movimientos evangélicos crecieron mucho durante el periodo del PT, porque el PT lo llamó para gobernar junto. ¿Cómo? El PT, en el momento que sintió que necesitaba llamar al centro para gobernar, sin esa radicalidad, necesitaba apoyo popular y decidió que iba a dar, digamos, a llamar a estos para gobernar juntos. Y eso le dio poder. A dar cancha. Poder que no tenía, ¿no? Y este poder les dio canales de televisión, facilidades para comprar terrenos y construir iglesias, espacio público, espacio en la Cámara de Diputados, parlamentares, y fueron creciendo en un fenómeno que los católicos no tienen una tradición en Brasil, por lo menos, que es de asumir directamente la función política. Entonces, no es normal ver un padre que se vuelva alcalde de una ciudad, ¿no? Y sin embargo, es normal ver a un pastor evangélico que se vuelva alcalde de una ciudad, ¿no? Con un discurso que viene muy basado en un conservadorismo contra lo que ellos llaman los feministas, la ideología de género, eso, como le dicen, contra todo lo que defiende, digamos, a los intereses de las mujeres hacia adelante, ¿no? La ascensión de estos movimientos evangélicos en contestación a estas políticas de inclusión social del gobierno Lula va a crear una ruptura determinante que los va a poner al lado de Bolsonaro. Y eso va a ser determinante para que Bolsonaro gane la elección. De hecho, el lema de Bolsonaro para la elección era si no me equivoco, era el Brasil arriba de todos y Dios encima de todo. O sea, tiene un elemento directo de estos grupos evangélicos. Que de hecho, cuando ganó el primer discurso, tenía al lado a un pastor y rezaron juntos en red pública el hecho de haber. Entonces, esto fue muy importante porque significa la ascensión de los conservadores, ¿no? Algo que no era tan claro al inicio de todo este periodo histórico. Uh-huh. Significa un espacio dominante de ellos en el discurso público y en la máquina pública. Y significa un espacio dominante en la política. Además, Bolsonaro logró, por lo tanto, el grupo de los evangélicos, el grupo de los latifundistas, como me había referido, y claro, los industriales, que no estaban más felices con la falta de crecimiento económico del país, pero Bolsonaro también logró el apoyo de los militares. Hmm. Y eso es muy importante, ¿no? Porque Bolsonaro es un ex militar. De hecho, las noticias dicen que fue expulso de la corporación por insubordinación. Dicen que quería explotar una bomba. Yo no sé exactamente, nunca leí en detalle en eso. Entonces puedo acá, no tengo los detalles de eso, un poco los rumores nada más. Entonces, no tengo cómo decir a fondo. Pero sí que él viene de ese ambiente y que para empezar su campaña, lo primero que hizo fue llamar de vuelta a los militares a asumir una función pública, que era algo que en Brasil era inimaginable. O sea, estamos desde la época que la dictadura falló en Brasil y que cayó cuando la dictadura cayó en Brasil, cayó como un desastre, porque nosotros estábamos en una crisis económica terrible, el país estaba en pedazos, sin contar toda la represión política, toda la represión ideológica que ocurría, la sociedad se sentía sofocada en todo. Entonces, los militares tuvieron que tomar un espacio lateral, no tienen espacio en público, porque la forma como salieron del poder fue muy humillante, digamos, ¿no? Del 85 en adelante. Entonces estaban un poco desaparecidos los militares, no los policías, pero los militares estaban un poco desaparecidos. Y volvieron ahora con Bolsonaro, porque Bolsonaro, con un discurso muy conservador, viene con un discurso de orden militar, del uso de los militares de vuelta, y Bolsonaro era de lo que se conocía en la dictadura militar como la línea dura de la dictadura. Habían dos líneas de la dictadura, la blanda y la dura. La blanda se ponía a negociar, y la dura quería matar a los comunistas, matar a la izquierda, eliminarlos, ¿no? Sin acuerdo, ¿no? Sin transacción, sin nada. Y Bolsonaro viene de esa línea, la línea dura. Fue el único candidato que sobrevivió todo este periodo democrático como diputados. De hecho, era un diputado menor en el escenario brasileño. Hasta las últimas elecciones era inimaginable que un diputado de expresión menor como Bolsonaro tuviera alguna expresión. Y cuando llama a los militares, llama a los militares en un momento que el país entero tiene una desconfianza enorme en relación a la política, porque no confía con todos los casos de corrupción, una desconfianza enorme en relación al poder judicial, porque está interviniendo en la política constantemente, ¿no? Y una desconfianza enorme en todas las instituciones que existen. Y sobrevivieron, digamos, los militares con esa ideología de nosotros no hicimos nada de esto, no nos metimos todo esto, y claro, como una fuerza estratégica que siempre fue utilizada por el PT y los demás gobiernos cuando alguna crisis irrumpía, por ejemplo, para coordinar la Copa del Mundo, pidieron ayuda de los militares para coordinar, digamos, la seguridad pública. Cuando hubo algunos problemas con algunas pandillas en Río de Janeiro, también recién el gobernador de Río de Janeiro llamó a los militares para intervenir. Entonces, hay una actuación de ver a los militares como salvando siempre la patria. Claro, salvando la organización, el orden. Y así llegan los militares para Bolsonaro, apoyando a Bolsonaro y Bolsonaro con ellos, en esta coalición de grupos, que es muy asustadora, porque significa que tiene en sus manos Bolsonaro no solo un instrumental que quiere imponer de políticas agresivas económicas, pero también tiene la capacidad de fuerza de implementarla, ¿no? la capacidad armada de implementar los intereses que, económicos que están en su programa, digamos. Vamos, que tiene el poder económico de su lado, la legitimidad religiosa y cultural del neoliberalismo, y además tiene las armas. Que puede salir mal. Que puede salir qué, mal. Qué bonito nos está quedando el paisaje. Tenemos que ir acabando el programa. Sí. Yo quiero hacer una pregunta en general para vosotros dos, para nosotros tres, o si el público quiere responder, pues también que llame y responda. Pero tú creo que quieres... La que estás pensando, ¿sirve como conclusión para darle pie a Víctor para que nos cierre el programa? Sí. Sí. Sí. Vale. No, yo solo tenía aquí una página de los trabajos de mierda de David Graeber, que en realidad no tiene nada que ver, pero hay un párrafo que está muy majete. Trabajos de mierda no quiere decir que David Graeber haga trabajos de mierda, Llama... No, pero viene al caso, porque dice, cuando me enfrento a un problema, mi primer impulso, político obviamente o social, mi primer impulso no es imaginarme que tengo el poder y ponerme a ponderar qué tipo de soluciones podría imponer, sino buscar un movimiento ya existente que está intentando abordar el problema y crear sus propias soluciones. No sé si tu pregunta, compañero, iba por ese tono, pero mi idea sí era del final de decir, bueno, y dentro de lo que hay, de lo que resiste y de lo que en un futuro próximo puede protagonizar, ¿no? Ese trabajo y esas resistencias que hay. Pero eso era mi punto, que lo he dejado entre paréntesis. Échale tú. No, lo mío iba precisamente por el otro lado, iba tirando hacia arriba. Pues que, mira. Es acabar como hemos empezado el programa y como hemos estado comentándolo tú y yo antes, que hasta qué punto Bolsonaro, y esto lo abro para que respondáis los dos, o lo hablemos los tres, hasta qué punto Bolsonaro es un caso particular de Brasil o responde a una lógica mundial en la que nos encontramos de, no sé cómo lo queréis llamar, si de capitalismo religioso, si de totalitarismo, si de neofascismo, o si al final va a resultar que la democracia es esto. Joder, como pregunta conclusión. Bueno, claro. Víctor, bueno, y ahora a nuestro corresponsal le pedimos disculpas antes de que responda, ¿no? Porque es muy gorda. No, para tampoco hacerla, digamos, tan larga. No, es difícil saber lo que va a ocurrir después, tanto como resistencia, como en qué es lo que esto expresa en el momento histórico, porque se está iniciando. Pero lo que sí es seguro es que el caso brasileño es más extremo de los casos que hemos visto en los otros lugares. No se compara a lo que en general se ha hecho de hablar de Trump, porque es más radical, primero en sus elementos militares y también en su argumento, en su ascensión popular bastante violento, ¿no? Que, bueno, en cierta manera se oye en Trump, pero falta ahí el elemento, digamos, militarizado y violento policial, creo yo. En ese sentido, me parece que el ejemplo brasileño tiene dos posibilidades de ocurrir en este momento. Una posibilidad es que tengamos un gobierno de estado de shock, en el sentido de Naomi Klein, ¿no? Que lo que va a tratar de imponer son medidas neoliberales en las cuales las primeras movilizaciones populares, sea de huelgas, sean de movimientos sociales en el campo, indígenas, mujeres y todo eso, va a enfrentar una resistencia en las calles de la policía, ¿no? Pero eso dentro del juego democrático parece mucho o recuerda mucho con los enfrentamientos que ocurrían entre Margaret Thatcher, por ejemplo, y las huelgas de los trabajadores ingleses. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, claro, es de que lo que ocurra sea más semejante al caso chileno, ¿no? De Pinochet, que fue un caso más extremo. Entonces, yo creo que las dos posibilidades están abiertas. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir el momento que las fuerzas sociales enfrenten a Bolsonaro, porque, claro, estas políticas que quiere implementar van contra todo lo que se ha conquistado y todas las luchas que se ha tratado de ganar algo en los últimos 30 años, desde que cayó la dictadura. Y en eso, digamos, la fuerza, como tiene el aparato militar junto a ellos, asusta mucho lo que pueden hacer. Lo que sí se sabe es que va a haber resistencia. Lo que sí se sabe es que la movilización ahora, desde por abajo, de todos los que se asustaron con el crecimiento de los militares, de esta movida conservadora, significó una rearticulación de alianzas sociales que saben y tienen muy, muy en claro lo que está en juego. Está en juego nuestra democracia, nuestra seguridad, está en juego nuestra libertad y también está en juego nuestro derecho de soñar y tener una vida decente, ¿no? Y eso significa una rearticulación tremenda de las resistencias por debajo. Y claro, el PT ha sido uno de los grupos que está liderando esta resistencia, pero el PT tiene una estructura muy arcaica, se distanció de los movimientos sociales cuando mandaba en el poder, cuando estaba en el poder, se distanció mucho. Y es muy difícil que se logre reciclar en este periodo, ¿no? Solo, por sí mismo, porque ya está bastante distante de los movimientos sociales. Pero al mismo tiempo hay otros partidos que están junto a los movimientos sociales. Y aunque sean minoría en términos de votación y parlamentar, sí hay gente y organización para tratar de enfrentar y resistir a lo que va a venir, ¿no? Y en este momento necesitamos de todo tipo de defensa, desde la resistencia popular hasta la resistencia internacional, desde los elementos de legitimidad institucional que existen, digamos, en los organismos internacionales, ONGs y ONU y Organización Americana de los Estados Americanos, todo lo que hay para tratar de contener la brutalidad de lo que puede ocurrir y tratar de, a partir de eso, reempezar la izquierda, reempezar las movilizaciones populares, como está ocurriendo en otros lugares, ¿no? Y si puede ser, dejadme decir una cosa más, y si puede ser que la fuerza que llegue a un nivel, primer nivel institucional, no vuelva a darse un tiro en el pie, ¿no? Aceptando lo que sea, priorizando la permanencia en a costa de, ¿no? Ese dejar tocado a toda una fuerza popular que lleva décadas y décadas macerando para que en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Quede tocada y luego llegue el martillazo y le pegue la hostia en la cabeza. Quiero decir, como si no fuera su función esa. Como si no fuera su función esa, tío. Pues entonces habrá que replantear. De ahí venía nuestra última pregunta y con eso nos vamos a... Con eso nos vamos a quedar. Hacia ahí va la solidaridad desde Radio Topo. Y a ti, compañero, muchísimas gracias por la colaboración. Prepárate para una siguiente sesión de abuso telefónico. Pues siempre a la disposición para lo que me necesiten siempre, ¿no? A la resistencia siempre cuenten conmigo. Toma ya. En Brasil o en todos lados. donde te pille. Muchísimas gracias, Víctor. A usted también. Un abrazo, hasta pronto. Brasil, y decías tú, si esto es extraño, pues vivimos la época de los presidentes clown, y jiji, tonto, mierda, y ahora... Fascismo. Los presidentes monster. انا ببلعهم بدفهم ولا مره بسيبهم بخليهم دائما يضربوا بتفكيرهم انا وراهم قدامهم جنابهم محتلهم مش طايقهم مرات وزنهم بيكون ملزلهم رتبهم صبر. Y nos vamos del lenguaje brasileiro al árabe palestino, a uno que sí que no sabemos menos palabras todavía. Vamos a yo lo hablo perfectamente. No nos olvidemos de despedir el programa sin avanzar que el Foro Palestina Libre, la Filmoteca de Zaragoza, a partir del próximo miércoles 7, a estas mismas horas exactas puntuales, toma ya, arranca el ciclo o la muestra, como queráis, como mejor queráis llamarle, la cuestión es que vayáis, la muestra de cine palestino, el 7, el 9, el 14, el 15, el 16 y el 17 de noviembre. Bueno, en la web del Foro Palestina Libre de Zaragoza, foropalestina.org, tenéis toda la información. El propio Foro Palestina, con una nota muy breve, explica: en el convencimiento de que la creación cinematográfica no es sino una práctica más de denuncia y resistencia, el Foro Palestina os propone, junto a la Filmoteca de Zaragoza, una muestra de cine palestino. En esta muestra, desde el documental a la ficción, realizamos un pequeño acercamiento a la memoria, la identidad, las relaciones humanas, el confinamiento, el amor, el humor, el dolor y, en definitiva, la lucha por la supervivencia y la dignidad de un pueblo que resiste ante el silencio planetario cómplice y cobarde a la interminable amenaza genocida. Mira, Lo del miércoles 7 y el viernes 9, que es en dos partes, es Al Nakba, un documental que es auténticamente enciclopédico. El miércoles 14, The Wanted 18. ¿De qué va esta? ¿De qué va esta? Confieso que he tenido el privilegio de poder verla. Oh. Y es un pepinazo de mucho cuidado. No sé si decirte que es un documental, que es una peli de animación, que es un documental de ficción, que es una... No, ¿es no humor? Lo sé. Es todo a la vez, tiene bastante humor, pero bueno, junto al jueves 15, Invitación de boda, el viernes 16, Omar. Dicen que es la primera película thriller policíaca, sí, palestina. Y el sábado 17, 3.000 noches. Yo creo que se trata de 6 sesiones con 5 películas. Ya insisto, las dos primeras son un documental enciclopédico. Que no solo son una convocatoria a gozar de buen cine, sino que son prácticamente un taller de formación impagable sobre la cuestión, sobre eso que llaman, agarrándosela con papel de fumar, problema palestino-israelí, es decir, sobre los 70 años de ocupación sionista y los muchos más de ocupación y el largo genocidio que resiste el pueblo palestino. Pues para quien quiera, foropalestina.org, muestra de cine palestino del 7 al 17 de noviembre de 2018 en la Filmoteca de Zaragoza a las 8 de la tarde, más o menos. En fin, más información pues en la página web. Invitamos a todo el mundo a que vaya allí, a que es gratis. Ahí está convocado. Compañero, que nos vamos, di adiós. Adiós, adiós, hasta el miércoles que viene. Pues hala, desde Brasil a Palestina. Venga. A Zaragoza. Salud. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, 101.8 de la FM, radiotopo.org, ASI-ASI.org. Y no os digo las coordenadas de GPS porque me he olvidado de la última cifra, que si no... ألف باء كوباية اوعك تكسرها امسكها للنهاية وكل ما تفضى مليها كلمة أو رواية ومع المراحل زيدها شي حكاية وهيك ضلك زود فيها وجيبها لتجمعاتك وسيتها استعملها لنقاشاتك ولمواقفك استخدمها هادي مدافعك اللي مداها بسيطرتك وما دافعك منه ما تخليها ريتك ما هي تكتب ما هي توصف ما هي تكذب ما هي تنسف ما هي هي الهروب هي لجوء هي ضروب وهي العبور بالحدود واللي بمرقهم مبدأ وبيفوز بالخلود واللي بسرقهم مش مبنى وإذا تديهم الحرية بنادوك ممنوع وإذا بتاخد الحرية بنادوك مسموع كل سمعك بس السؤال يسلي سمعك كلمات ليس أكثر كلمات بل وليد وجهنا وإنا بدنا حبال السير كي تثبت تاريخ العالم كل جهاز احنا ضابط وإحنا بس لا بالمرة لا كلمات عندي ضابط كل وحدة لها هدف أخذت حرفة حرفة سجد جوما للي ألبسهم وقت